She just turned 21. No, bueno, es plan de los jóvenes. Te están queriendo hacer para que no prediques duro. Tú predica duro. Que ya vieron, los que no alcanzaron a firmar y quieren ponerle un regaño a la pastora, ahí le pueden poner. Gracias. Gracias a todos. De verdad es que este cumpleaños me sentí súper, súper amada. Y yo creo que es para que no me sienta tan vieja, porque ya estoy pues un poco grande de edad, ya no estoy joven. Y no, verdaderamente que sentí muchísimo amor de todos absolutamente. Y Dios es tan grande porque Él sabe cómo mostrar su amor a través de las personas. Y les agradezco a todos, a cada uno de ustedes, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un amor especial hacia mí, así como yo lo tengo especial hacia ustedes. Yo los amo muchísimo a cada uno de ustedes, a todos por igual, no hay favoritos, porque a veces piensan, es que la pastora tiene favoritos, y no es cierto, ¿verdad, güero? No te creas, no es cierto, es que todos piensan que el güero es el favorito de todos, es el consentido, no. No, pero a todos los amamos por igual. Verdaderamente que gracias por el detalle. Dios es grande y Dios es bueno. ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? ¿Sí? Amén. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es justo. No sé si pueden poner mi tema aquí arriba rapidito. El tema que yo tengo para ustedes el día de hoy dice, para Dios no hay límites. ¿Cuántos creen que para Dios no hay límites? Quiere decir que si para Dios no hay límites y si tú sirves a Dios, para ti no hay límites. Amén. Entonces Dios, para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Eso lo hemos podido vivir, eso lo hemos podido testificar, eso lo hemos podido experimentar. Y yo en esta tarde quiero hablarte de ese Dios que no tiene límites, ese Dios que puede hacer lo imposible posible. ¿Cuántos quieren conocer más de ese Dios? ¿Cuántos quieren en esta tarde, quizás hasta cierto punto, si estás en una etapa de tu vida donde sientes que las cosas quizás no están funcionando de la manera que tú quisieras que funcionaran? Y Dios en esta tarde quiere reforzar tu fe. Amén. Quiere reforzar tu fe, quiere plantarte en un lugar firme, en un lugar fuerte, en un lugar donde tú puedas entender quién tú eres, qué identidad ha puesto Dios en tu persona, cuánto poder, cuánto potencial hay en cada uno de ustedes. Amén. Porque Dios ha puesto y ha depositado un potencial inmenso. Y creo que hasta cierto punto el enemigo ha velado nuestros ojos, ha tapado nuestros oídos para no poder mirar con claridad, para no poder escuchar con claridad o entender con claridad lo que Dios tiene para tu vida. El potencial que Dios ha depositado en tu vida es sin límites. ¿Cuántos pueden decir para Dios no hay límites? Pero fuerte, quiero que lo digas como que verdaderamente lo crees. Di, para Dios no hay límites. Para mi vida no hay límites. No hay límites, amén. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque creemos que en esta noche, Padre, tú vas a hablar a cada corazón en esta tarde, Padre. Señor Jesús, Padre, yo me despojo de mí misma, Padre, y pido que tu Espíritu Santo, mi Dios, descienda sobre mi vida, Padre. Que de mis labios, Padre, salga fuego, Padre. Que de mis labios, Padre, pueda salir tu palabra, esa palabra viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que puede penetrar, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón, Padre. En este momento toca cada corazón aquí presente, remueve toda distracción, remueve todo aquello, Padre Santo, que no nos permite recibir tu palabra, Señor Jesús, al 100%, Padre. Y en esta tarde, Señor, el pueblo de Dios, estos jóvenes, Padre, te decimos amén y amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si tienes tu Biblia, por favor, te pido que la abras a Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y yo voy a hablarte un poquito acerca de Abraham. ¿Cuántos han escuchado de Abraham? Yo creo que muchos hemos escuchado de hablar Abraham, y yo en esta tarde quiero hablarte un poquito de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham? Abraham, dice la palabra de Dios, que él era un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre esforzado, pero sobre todas las cosas era un hombre que tuvo muchísima fe para creer en lo que Dios había declarado sobre su vida, ¿sí? ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿La tienen lista? Y si no la tienes, la puedes leer aquí en las pantallas. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A la tierra que te qué? A la tierra que te mostraré. Y el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. ¿Una qué? Nación grande. Y te bendeciré. Dice Dios que Él lo va a bendecir. Y de igual manera Dios te va a bendecir a ti. Y engrandeceré. ¿Qué va a hacer? Engrandecerá. Dice: engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. ¿Qué seremos? Bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeceré. ¿Qué va a hacer? Los va a bendecir y va a maldecir a aquellos que lo maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, quiero que entiendas algo, que el momento que Dios le habló a Abraham, Abraham no se detuvo. En ese mismo momento cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: Abraham, en este momento yo te digo, apártate de tu parentela, de tu tierra, de lo que es conocido, de lo que tú conoces, de aquello que es confortable para ti, apártate de eso y vete de la tierra. Y te imaginas si alguien viene y te dice a ti: ¿sabes qué? En donde tú estás ahorita en este momento, yo tengo planes grandes para ti, así es que quiero que en este momento tú te pares, te vayas, te lleves todas tus cosas, te lleves tu familia y te vayas a otra tierra desconocida. ¿Cuántos de ustedes lo harían? No cualquiera, ¿verdad? Y Abraham, de igual manera, él tuvo que tomar una decisión, porque Dios le habló y Dios le dijo: hazlo. Pero Abraham no se detuvo. Abraham lo que hizo inmediatamente es de que él tomó todas sus pertenencias, su familia, y él se fue hacia la tierra donde Dios lo había mandado. Y la primer cosa que Abraham tuvo es que él tuvo fe. Amén. Y él creyó en la palabra que Dios le había dado. Y de igual manera, cuando Dios nos pide algo, de igual manera nosotros tenemos que a todo momento confiar y creer en la palabra que Dios ha depositado para nuestras vidas. Y lo primero que tienes que hacer es tener fe. Amén. Es tener fe y creer y no dudar. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, tú tienes que creer que esa palabra viene de Dios. Y Dios no es un Dios que miente. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios verdadero. Y cuando Él te da una palabra, tú tienes que tener tanta fe, pero tanta fe para creer que esa fe que Dios depositó en ti te da las fuerzas para salir de la situación en la cual tú estás actualmente y caminar hacia aquello que tú no puedes ver. Fe. Necesitamos fe. ¿Y sabes qué más, qué otra cosa? Obediencia. Una cosa es que él creó, él creyó en la palabra que Dios le había dado, y otra cosa es de que obedeció, porque él pudo haberse quedado en ese lugar y decir, ¿sabes qué? Ah, pues Dios me dio una palabra, pues punto, ¿no? O sea, pues no, no es tan fácil y no, pero él creyó en su palabra. ¿Y qué hizo? Obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Tomó acción. La fe y la acción son juntas, tienen que ir juntas. Cuando Dios te da, si tú le pides a Dios que te dé fe, tú tienes que actuar en esa fe de igual manera, ¿sí? Si tú crees que Dios va a hacer un milagro en sí, como ahora que hace poco que fuimos ahora por esta niña que trabaja, que son conocidos de Juan, inmediatamente lo que hicimos primeramente fue poner en acción, ¿verdad? Primeramente oramos, mandamos un texto y les dijimos a todos, ¿sabes qué? Oren por esta, y así hacemos por muchas personas que nos piden oración. Entonces empezamos a orar. Lo siguiente, ¿qué fue lo que hicimos? Actuamos y fuimos hacia la casa de esa persona y impusimos manos sobre la niña y oramos sobre de ella. Acción, obediencia, fe, todo eso es en común. La fe, la obediencia y la acción. Porque no de nada te sirve es tener fe pero no actuar en la fe, no actuar o no obedecer en lo que Dios te ha dado. Porque yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha dado palabra, pero ¿qué has hecho con la palabra que Dios te ha dado? ¿Acaso nada más te quedas sentado esperando que la bendición llegue? Que la bendición llegue, no, tú tienes que primeramente creer, tener fe y luego actuar en ella. Muchos de ustedes quizás quieren estudiar, tener una carrera, sí, todo eso es buenísimo y lo debes de hacer, pero depende de ti, tú tienes que actuar, tú tienes que moverte hacia eso. Si tú quieres estudiar, tú tienes que poner el esfuerzo y estudiar. Los estudios o la carrera no va a llegar solamente porque tienes cara bonita, no, tú tienes que poner un esfuerzo y actuar y levantarte y entender que eso no, sí depende de Dios, que la palabra que Dios te ha dado es eficaz, es firme, pero de nuestra parte tiene que haber acción, tiene que haber obediencia. Y Abraham tuvo fe, tuvo obediencia y actuó. Él no se quedó. Él dijo, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios me va a dar lo que me ha prometido. Vamos a Génesis 13, del versículo 14 al 18. ¿Cuántos lo tienen? ¿Listo? Y después de que Abraham había salido de su tierra, él pasó por un tiempo del desierto. No fue tan fácil. ¿Cuántos saben que las cosas no son fáciles? ¿Cuántos saben de que todo hay un precio? Para todo hay un precio. Para todo, todo te va a costar, desafortunadamente sí. O sea, las cosas no vienen así fácil. Y Abraham salió de su tierra antes de llegar hasta este punto de que él se separó de Lot. Estuvo pasando por un tiempo del desierto donde hubo sequía, hubo hambre. Pero aún así Abraham no se dio por vencido. Aún así él siguió creyendo en la promesa que Dios le había dado. Y de igual manera tú y yo tenemos que creer. De igual manera, tú no puedes darte por vencido por el primer obstáculo, por la primer prueba que venga a tu vida. No puedes darte por vencido. Tienes que seguir luchando. Tienes que seguir peleando. Tienes que seguir persistiendo. Amén. No puedes darte por vencido a la primera o a la segunda, a la tercera. Nunca, escúchame bien, nunca te des por vencido. Si tú tienes un sueño, si tú tienes un deseo, si tú tienes metas, tú corre hacia la meta, tú persiste y entiende que tarde que temprano esa bendición, tarde que temprano aquello que tanto tú estás pidiendo, tarde que temprano va a llegar. Todo al tiempo de Dios, todo será al tiempo de Dios. No es a nuestro tiempo, sino que viene en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios. Confianza, confianza, tienen que tener confianza en Dios. Amén. Y dice, y volvemos a lo mismo. Ya Abraham había pasado por un tiempo de desierto, pero volvemos a donde llega al punto donde Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y vamos a mirar lo que le vuelve a decir. Le dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos. ¿Qué le dijo? Alza tus ojos, dice, y mira, le dijo, mira, alza tus ojos, le dijo, y mira, desde el lugar donde estás, desde este lugar tú mira, le dijo, hacia el norte. Le dijo, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el occidente. ¿Y qué más le dice? ¿Qué sigue? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué le volvió a decir? Que le dijo, otra vez le volvió a decir, mira, mira todo lo que miras tú al este, al oeste. Everything that you see, I will give it to you. Pero algo bien clave que le dice allí, le dice Dios a Abraham, le dijo que mirara. Le dijo, mira desde la posición en cual tú estás. Y número dos, el punto número dos que te quiero dar en esta tarde dice, tienes que destruir todo espíritu de temor. Tenemos que destruir todo espíritu de temor. Porque Abraham había pasado por un tiempo de desierto, había pasado por momentos difíciles, y eso hasta cierto punto pudo haber traído temor hacia la vida de Abraham, y eso quizás hasta cierto punto pudo haberlo detenido, pero eso no lo detuvo, joven. Y yo en esta tarde quiero decirte que si tú en tu vida has podido identificar un espíritu de temor, porque yo sé que el espíritu de temor nos ataca a muchísimas personas. Personalmente a mí, el espíritu de temor viene porque yo creo que es un espíritu, y ese espíritu de temor te ataca, y ese espíritu de temor te atemoriza y te ¿cómo se dice? He frees you, te pone en una posición donde tú ya no te puedes mover hacia lo que tú mirabas ciertas cosas, tú mirabas visiones, tú tenías deseos de hacer ciertas cosas, pero porque el temor entró en tu vida, ya no te permite caminar o ir hacia aquello que tú tanto estás anhelando. Y el espíritu de temor te atemoriza, te paraliza, ahí está la palabra, te paraliza, te detiene, no te permite seguir adelante. Y tú tienes que identificar eso en tu vida. Y tienes que anularlo, rechazarlo, decir yo no acepto ese espíritu de temor, porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Porque la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 7, dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, mas un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero Satanás nos atemoriza, Satanás nos detiene. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado visión, pero el temor viene a tu vida porque quizás fuiste rechazado desde tu niñez, o quizás te dijeron malas palabras, te dijeron que nunca ibas a servir para nada, que tú nunca ibas a poder llegar hacia donde tú quieres llegar. O cuando tienes sueños y a personas tú les platicas tus sueños, esa persona, en lugar de darte ánimo, te dice: pues tú ni sabes de lo que estás hablando, ¿cómo tú piensas que vas a lograr eso? Y esas personas, sin querer queriendo, te ponen un espíritu de temor y te paralizan, y tú no puedes lograr después de ese punto. Cuando ese espíritu viene y se apodera de tu vida, te paraliza y ya tú no vives constantemente atemorizado, pensando en lo que los demás piensan de ti. Y a veces también cuando los padres te dicen ciertas cosas o te hablan de cierta manera, y entonces tú dices: bueno, si mis padres piensan esto de mí, entonces, o sea, ¿hacia dónde? ¿Qué de mí entonces? Pero tú no tienes que creer en esas palabras. Y tienes que luchar y pelear en contra de ese espíritu de temor. A mí por mucho tiempo ese espíritu ha querido controlar mi vida. Me hace sentir como que no soy suficiente. Me hace sentir como que no tengo suficiente impulso, o como que no soy suficientemente buena para ser aún en mi trabajo, en la carrera que tengo. A veces quiere atemorizarte porque quizás no tienes, you don't have the degrees that the rest of the people have, and then you begin to get you're fearful. Pero no puedes tener temor. Salmo 23 dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás alguno, porque Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y nosotros tenemos que ser como Abraham. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en las palabras que Él ha depositado sobre tu vida. Tú tienes que creer que Dios ha depositado y ha puesto un potencial enorme en tu vida. Y el simple hecho que tú tengas a Dios a tu lado, el simple hecho que tú tengas a Dios a tu lado, para ti nada, absolutamente nada será imposible. Si tú tienes sueños, si tú tienes deseos, si, por eso Dios le dijo a Abraham: súbete en esa, allí donde estás, no importa. Le dijo, porque muy claramente le dice: allí donde estás. Quiere decir que Dios te dice a ti también de igual manera: no importa, quizás tu situación actual no es como quisieras que estuviera, pero allí, mira, allí en esa misma posición, mira, levanta tus ojos y mira hacia lo alto, y mira hacia el norte, al sur, al este y al oeste, y mira las promesas que yo tengo para ti. Mira, pero dice: levanta tu mirada y mira. Hay muchos, la mayoría, todos tenemos, podemos ver, pero muy pocos tenemos visión. ¿Qué visiones te ha dado Dios? ¿Qué sueños te ha dado Dios? Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado visiones. Dios te ha prometido cosas para tu vida. Tú apenas estás comenzando tu vida. Sigue soñando, sigue creyendo. Pero nunca, absolutamente nunca dejes de creer. Nunca, absolutamente nunca te des por vencido, joven. Juan y yo venimos de una familia, él les ha dicho, él fue huérfano. Yo vengo de una familia destrozada. Y mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Hasta cierto punto nosotros estamos entrando así como Abraham. Estamos vendiendo nuestra casa. Vamos a ir a otro lugar. Vamos a salir de nuestro confort, right? Vamos a salir porque tenemos una casa hermosa. No nos falta nada. Pero hemos creído. hemos creído que Dios tiene algo más grande para nosotros y decimos, ok Dios, si Dios tú no lo prometiste, entonces nosotros vamos a obedecer. Pusimos la casa por venta. Señor, tú nos prometiste que nos vas a dar el terreno, aún no lo ha dado, pero nos lo va a dar y vamos a seguir creyendo. Pero toma acción, toma fe. Y desafortunadamente nos tenemos que salir de nuestra zona de confort. Es tan fácil estar siempre en lo mismo. Habemos personas que hemos estado en el mismo trabajo por años, porque es lo más fácil, porque no quieres salir de tu zona de confort. Y quizás Dios te está hablando en este día y te dice, ¿sabes qué? Es tiempo. Estás infeliz en tu trabajo, no te gusta cómo, en dónde estás trabajando. Entonces Dios te dice, you have to take a step of faith. Amen. Si tú eres una persona recta, si tú eres una persona que ha trabajado, si tú eres una persona que tiene rectitud, honestidad y sobre todas las cosas tiene a Dios a su lado, entonces ¿qué te puede detener? Dios te abrirá las puertas. Amén. Si tú quieres estudiar, Dios te abrirá las puertas, pero toma esfuerzo y dedicación. Toma esfuerzo y dedicación. Amén. Tienes que tener fe. Tienes que vivir en obediencia. Tienes que vivir en rectitud. Quiero que entiendas que donde tú vayas, Dios va contigo. Amén. Donde tú vayas, Dios te va a prosperar. Donde tú vayas, Dios te va a bendecir. Donde quiera que tú vayas. Abraham fue un hombre súper bendecido y súper prosperado. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente. Cuando tú obedeces, cuando tú vives en rectitud, Dios te va a bendecir. Si te falta algo, sé obediente, sé recto y créele a Dios y las bendiciones vendrán. It's that easy. If you think it's complicated, a veces dices, ay, es que él, ¿cómo es que? Ay, mira, ay, ahora ya tiene carro nuevo. Ay, no, es que, ¿cómo es que lo van a dejar? ¿Cómo es que la van a dejar entrar esa universidad? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Porque trabajó duro, ¿no? Dios bendice a aquel que es obediente. Tenemos que mirar hacia la visión. Tenemos que entrar en ella. Y tenemos que tocar la visión. Mirarla. Entrar. Y tocarla. Quizás no con manos físicas, pero con manos espirituales. Con ojos espirituales. Dejemos de mirar todo con nuestros ojos naturales. Y empieza a mirar con los ojos de la fe. Estamos tan acostumbrados a mirar a lo natural, a lo que nosotros, nuestros ojos físicos pueden mirar. Pero Dios te dice, en este día, empieza a mirar con los ojos de la fe. Empieza a mirar aquello que aún no has podido obtener. Míralo como que es tuyo, decláralo, confiésalo y síguelo confesando hasta que Dios te lo dé. Dale un fuerte aplauso. Míralo. Decláralo y recíbelo como que ya lo haya recibido. Si estás buscando un hombre, decláralo. Recíbelo como que ya está aquí. Yo les digo a las muchachas todo el tiempo, a mis líderes, yo me junto con ellas y yo quisiera, o sea, me quiero hacer como Dios, por favor. ¿Así? ¿Neta o no, Martita? Chuchis. ¿verdad? Así yo me, ahí estamos llorando, es que ya mero va a llegar, no hay que perder la fe. Y no vamos a perder la fe, no hombre, que no vamos a perder la fe. Porque tarde que temprano la bendición vendrá, tarde que temprano la bendición vendrá. Punto número 3, tenemos que ampliar nuestra mente, nuestra mirada, nuestra visión y nuestros sueños. ¿Qué quiere decir ampliar? Quiere decir pensar en grande, amén. Pensar en grande, no tengas, no limites a Dios, porque para Dios no hay límites. A veces nuestra mentalidad es tan pequeña, pero nuestro Dios no es pequeño. ¿Quién te dijo a ti que Dios es pequeño? Estamos muy equivocados si pensamos que para Dios las cosas son pequeñas. Para Dios son enormes. Este lugar es pequeño para Dios, amén. Este lugar le cabe pequeño a Él, porque para Dios la visión de Dios, las bendiciones de Dios para ti son enormes, son grandes, son algo que tú ni siquiera te podrías imaginar. Si yo recuerdo cuando estaba jovencita, yo decía, ay, yo me quiero casar, yo quiero tener mi casita y tener unos niños, así, o sea, unas, y pues está bien, ¿no? Pero fíjate, o sea, los pensamientos de Dios no eran, they were nowhere near where my thoughts were, ¿sí? Porque Dios piensa en grande, así como piensa el pastor Juan, yo creo por eso me casó con él. El pastor Juan piensa en grande, grande, grande, grande, grande. A veces me sorprende, él me deposita fe porque él piensa en grande. Yo digo, Señor, okay, ayúdame a pensar y mirar lo que él está mirando, porque él sí piensa en grande. Y así tenemos que ser nosotros, ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra visión, tus sueños, tus visiones, tus anhelos. No dejes de soñar, no dejes de persistir, no dejes de hacer cambios en tu vida. El último paso, el último punto es de que tenemos que reconocer cuál es tu posición actual. Tienes que hacer un autoanálisis de tu vida y preguntarte dónde soy. Where is my life today? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu persona? ¿Eres una persona recta? ¿Eres una persona honesta? ¿O eres una persona no muy confiable? O no muy madura. Es importante que tú en este día puedas entender y analizar tu vida para que tú puedas saber en qué posición tú estás, para poder entender hacia dónde Dios te quiere llevar. Amén. Porque no puedes vivir la vida nada más ahí, hay lo que viene, ahí, you know. Tienes que entender, ¿sabes qué? Aún me falta madurar. Aún soy una persona no muy confiable. O, pues, Dios, Dios. ¿En qué posición estás actualmente? Dios quiere cambios, amén. Dios te va a llevar de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria y de nivel en nivel. Capta, de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de nivel en nivel, de nivel en nivel. No te puedes quedar en la misma posición, en el mismo nivel. No puedes. Esto se los he dicho muchísimas veces. Si tú eres la misma persona que fuiste el año pasado, no puede ser. Tenemos que cambiar a diario, a diario. You have to improve your life. Amen. Cada quien sabemos cuáles son nuestras debilidades, y si tú las has identificado, tienes que identificarlas, pero no solamente identificarlas, sino pedirle a Dios que te ayude a cambiarlas para que seas mejor y para que puedas sobrepasarlas. Amén. No te quedes allí nada más identificando cuáles son esas luchas o cuáles son esas cosas que te han detenido. Identifícalas y dile: Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame, porque quiero cambiar. No quiero ser la misma persona. No quiero que pasen los años y yo no cambie. Hay personas que pueden llegar hacia la edad adulta y no han cambiado y no han madurado y siguen en la misma posición. Ridículo. ¿Tú quieres ser así? ¿Que llegues a los 30 y pico años y estés en la misma posición? ¿Los sueños de Dios son qué? ¿Los planes de Dios son qué? No son pequeños, son grandes. Sus sueños son grandes. Cuando alguien reconoce su posición actual, tendrá claridad en su propósito y en su visión. La vida comienza donde tu zona de confort termina. Tu vida ahí comienza. Cuando dejas de vivir en lo que es tan confortable para ti, en lo común, lo que diario es, lo que es fácil para ti. Tenemos que salir de esa zona de confort. Amén. Para poder tomar de nuevo, vamos a repasar los puntos. Para poder tomar lo que Dios tiene para ti, uno, tenemos que tener fe, obediencia y acción. Número dos, tienes que destruir todo espíritu de temor. Número tres, tenemos que ampliar nuestra mirada espiritual, nuestra mente, nuestra visión y nuestros sueños. Y número cuatro, tenemos que reconocer en dónde estamos actualmente. ¿Estás tú dispuesto, joven, a levantarte y dejar atrás aquello que Dios te está pidiendo? ¿O quieres seguir en lo mismo? Tú sabes qué cosas Dios te ha pedido. Y Dios hoy te está diciendo: ¿estás tú dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a cambiar y dejar aquellas cosas que te están deteniendo? Yo hace unos cuantos meses estuve pasando por un tiempo muy difícil, muy, muy difícil. Honestamente, yo ya no quería predicar. El pastor y yo tuvimos unos cuantos rounds ahí, nos peleamos varias veces, porque él me decía: pues, ¿por qué no me ayudas? O sea, tienes que ayudarme. ¿Qué onda? O sea, no me decía lo claro, pero pues me dejas toda la carga a mí y así, o sea, y unos pleitos pero fuertes. Y yo le dije: ¿y por qué esperas que yo predique y que me levante? Hay muchas pastoras que no hacen nada. Que nomás están ahí sentadas, mira, allí las sacan el video y sentaditas ahí muy sumisas. Y that's all good, está muy bien. Yo le dije: ¿por qué no me dejas hacer a mí así? Yo quiero nada más estar ahí sentada, o sea, yo te apoyo, lo que tú necesites. Pero yo estaba pasando por un tiempo, pero extremadamente difícil. O sea, había entrado un temor en mi vida tan fuerte que no podía yo avanzar. ¿Me explico? Y fue una situación tan difícil al punto de que yo estaba haciéndome la idea de que pues yo ya realmente no le iba a ayudar a él, o yo le podía ayudar en el ministerio en cosas mínimas. Aún ni lo mínimo estaba haciendo. Gracias a Dios que tengo un equipo de las muchachas, Martita, ellas me ayudan muchísimo. Si no, o sea, los últimos cuantos meses yo creo que hasta cierto punto hubiera sido un desastre, porque había entrado algo tan fuerte en mí que no me podía levantar, porque el temor entró en mi vida. Yo sé que fue un temor a ciertas cosas que pasaron, y eso me atemorizó y no me podía levantar. Pero gracias a Dios por el bendito ayuno, yo creo. Yo sé. Entramos en el tiempo de ayuno y entramos con todo. O sea, hasta eso que yo esas cosas no me rajo. O sea, yo le entro. Nada más era el punto de que quizás no quería predicar y no tenía muchos deseos de hacer mucha cosa, pero me metí en el ayuno y los demonios empezaron a manifestar. Y yo me autoliberaba ahí solita, o sea, Señor, saca cualquier cosa que me está deteniendo, amén. Sácalo, yo me levanto de esta. No importa. Porque es más fuerte el que está, ¿en dónde? En nosotros que aquel que está en el mundo. Y cuando Dios te habla, y Dios ha depositado un don, un llamado en tu vida, no puedes correr. Amén. No puedes correr. ¿A dónde te vas? Te puedes ir allá unos días a hacer desmadre y no sé qué tanto hacen allá los jóvenes. Sí puedes hacerlo, o sea, eso nadie te lo impide. O sea, yo no sé qué rollos tú haces allá cuando no estás aquí en la iglesia, pero lo puedes hacer, ¿sí? Pero cuando terminas de hacerlo, o sea, viene la convicción, viene la presencia y te dice, ¿sabes qué? O agarras la onda o agarras la onda, ¿no? O te levantas o te da unos cuantos, te cachetea unas cuantas veces, te golpea unas cuantas veces y ya vienes como arrastrando, ¿no? Vienes ya pues bien golpeado, bien cacheteado, bien fregado, todos, de todas, pero regresas porque regresas. ¿Por qué? Porque Dios te prometió, porque Dios te llamó, porque Dios te escogió, porque Dios dijo, tengo planes para ti, tengo planes grandes, tengo planes que tú ni siquiera, que ni tu mirada puede entender. Mis planes son grandes, alcance juvenil, los planes de Dios para este ministerio son grandes, son tan grandes que tú ni yo aún lo podemos imaginar. Los planes de Dios son grandes, pero Dios te dice, tienes que tener fe, tienes que ser obediente, tienes que derrubar todo espíritu de temor sobre tu vida y tienes que mirar en qué posición estás actualmente y decir, Dios, sí, quizás no estoy en una buena posición, pero Padre, yo quiero más. Padre, ayúdame, porque yo sé que tú eres más suficiente que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerme. Él es suficiente que cualquier otra cosa que el mundo puede ofrecerte. Y de nuevo, los planes de Dios para ti son grandes. Dios, Martita, Dios te va a dar ese hombre que estás buscando. Lo vamos a ver. Amén. ¿Cuántos se van a levantar? Pónganse de pie, por favor. Le voy a pedir a los músicos que pasen. si tú has dejado de soñar. Dios te dice en esta tarde, vuelve a soñar. Si tú has dejado de creer, Dios te dice, vuelve a creer. Porque la palabra que Él ha depositado en tu vida es verdadera. Martin Luther King dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Amén. Pero, escucha bien. Hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Hagamos lo que hagamos, tenemos que seguir avanzando. Venga lo que venga sobre nuestras vidas, tenemos que seguir avanzando. Si quizás tú no podías correr, Dios te dice, camina, porque Él está a tu lado. Y aún si ni siquiera podías caminar, Dios te dice, gatea, porque Él está a tu lado. Pero tenemos que avanzar y tenemos que creer en las promesas de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Aquí le pueden decir a Dios, necesito más fe. Creí tener la fe suficiente, pero me doy cuenta que necesito más fe. Hay veces que te vas a tener que tallar los ojos para remover aquello que te estorba, para clarificar tu visión y poder mirar aquello que en una vez soñaste, pero has empezado a creer. Tu mente te ha empezado a engañar y has creído mentiras de que quizás no era para ti. Cuando empezábamos el servicio, el Señor me mostró una visión y te la compartí hace rato. Lo mismo te vuelvo a decir, Dios me dice que te diga que Él es tu papá y que Él tiene cuidado de ti. Si tú quieres que Dios toque, que Dios te ministre en esta noche, tú quieres volver a reedificar, a volver a reconstruir, a volver a limpiar, remover cualquier cosa que estorba, yo te invito a que vengas enfrente. Yo siento mucha energía dentro de mí para poder compartir fe. Algo que he descubierto en mi temprano caminar es de que el enemigo juega trucos en nuestra cabeza. Nos hace creer cosas y te dice que son tuyas. Pero si son cosas negativas, si son cosas que te obstaculizan, que neutralizan tu vida, que no te dejan avanzar, que te hacen pensar que simplemente no lo vas a poder lograr, que no hay cosas grandes para ti. Oh, deja déjame decirte, el enemigo es el padre de mentira. Él le gusta engañarnos constantemente, quiere mirar que la gente le crea sus mentiras. No hay peor cosa. ¿Sabías tú que los panteones están llenos de sueños muertos que nunca se lograron? Porque la gente fue neutralizada, la gente dejó de creer, la gente murió no creyéndole a Dios. En estos tiempos Dios está llamando una generación que le crea a Él, que el único temor que vamos a tener es el temor a nuestro Dios, el temor a Jehová. Oh, joven, yo quisiera que si te falta fe, que si tú quieres creer, vengas acá enfrente. Voy a hacer algo que muy pocas veces hago. Voy a hacer algo que muy pocas veces hago. Ni te lo puedo explicar, pero siento mucha energía dentro de mí. Yo quiero en esta noche poner manos sobre ti y creer contigo que tu fe será multiplicada, que hoy tú serás una persona que podrás tener fe. Déjame decirte, Dios lo quiere hacer, pero tú tienes que estar dispuesto. Levanta tus manos, arrímate lo más que puedas. Oh, Jesús. No dejes que el enemigo te acuse. Quizás has cometido errores. Todos cometemos errores. Es más, si llegan a tu mente esos errores, aprovecha y pídele perdón a Dios. Que de algo sirva que el enemigo habló a tu oído. Pero créele a Dios. Estoy hablando que hoy es una noche donde se nos inyecta fe. Fe para alcanzar, fe para conquistar, fe para lograr cosas grandes, joven. Más adelante para expandernos. Hoy en este día vamos a expandir nuestras carpas. Hoy en esta noche vamos a creerle a Dios. Hoy es una noche donde se nos inyecta fe, donde podemos mirar, donde podemos caminar. Miraremos cosas y las bajaremos aquí a lo natural. Y nosotros un día, no muy lejano, le testificaremos a Dios. No muy lejano,